La verdad que lograr esto para nosotros es algo emocionante, porque poder mostrar algo que se hace prácticamente en el encierro es importante, no tanto quizás para nosotros, porque es nuestro trabajo, sino para las personas que participaron y que pueden mostrar sus producciones, ¿no? Esto surgió de los mismos alumnos, que tienen una necesidad de, bueno, al mismo hecho de trabajar y querer mostrar sus trabajos. Algo que no es muy fácil, pero bueno, que lo hemos logrado con la profesora Carola. Hemos trabajado en eso, hicimos primero una muestra interna en el penal, como primer paso, y hace 3 meses atrás. Y a raíz de eso, luego pudimos montar esta muestra y bueno, entusiasmar también a la gente a presentar sus trabajos, ¿no? Y que todo el entorno, y gracias al Centro Cultural y a los directivos del penal, poder sacar esta muestra al público, ¿no? Claro. ¿Cuántos son los internos que hoy están exponiendo? Que hoy están exponiendo y entre 35 y 40 internos. ¿Y son los que participan de los talleres, ¿no? Son los que participan de los talleres. Desde el año pasado, en nuestro caso, estamos trabajando y los trabajos son los que han hecho este año. ¿Cómo nos puedes contar la técnica o los materiales que se utilizan? En mi caso trabajamos con reciclado, o sea, tratamos de reciclar y utilizando todos los materiales que podemos, ya sea botellas, cartones, papeles, telas, restos de madera, todo lo que pueda ser reciclable. Acá, por ejemplo, no hay muchos trabajos que ellos utilizan, que han hecho ceniceros, ponte de encendedores, han hecho mesitas de luz con cajas de cigarrillos, baúles para guardar su ropa con cajas de cigarrillos, como si fueran ladrillos. O sea, le vamos dando todas las herramientas que en cuanto a técnica, para que con los materiales que cuentan, puedan ir creando algo que a ellos les sirva en todo sentido, ¿no? Claro, cosas útiles, decía. Sí, cosas útiles, exactamente, sí, sí, sí. Acá en la muestra tenemos más en lo que es arte, ¿no? Pero ahí hay una casa, por ejemplo, que tiene compartimentos para guardar, es como un cofre, como un joyero. Se levanta el techo y se pueden guardar cosas. El barco también tiene compartimentos para portar lápices, lapiceras. Y la idea es esa, darle una utilidad a lo que normalmente es basura, ¿no? O residuos. Claro. Y Alberto, ¿cómo ha sido la experiencia personal como tallerista brindar y trabajar con los internos? Es una experiencia intensa porque, bueno, no es lo mismo que un alumno que viene por su propio interés a aprender. Acá hay un sistema en el cual ellos están cumpliendo objetivos, pero la respuesta siempre ha sido positiva y siempre al principio cuesta la transmisión del conocimiento, porque mucha gente no tiene preparación o no ha tenido ninguna experiencia en cuanto al trabajo manual o a la creatividad. Pero la verdad que, bueno, en eso nos sentimos satisfechos también con Carola, porque lograr esto, ya te digo, es un gran logro. Valga la redundancia. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el rol. Gracias a ustedes, la verdad estamos muy agradecidos, porque esto para nosotros es un hecho muy importante para nosotros y para los alumnos, por supuesto. Claro que sí, que sabemos que nos escuchan, así que le mandamos un saludo. Bueno, sí, por supuesto, sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí Alberto Báez, uno de los talleristas. Ayer conversábamos con Carola, así que queríamos ahora transmitir la palabra de otro de los talleristas, en este caso Alberto, que es el encargado del área de las manualidades, concretamente.